volvió a pillar. Allí pude observar a la madre de Dios haciendo oficio. Y cuando te vi llegar con todo el arsenal y más puesto que Dios, tras Jesucristo.